Sed todos bienvenidos al séptimo capítulo de Por la boca muere el búho. Un podcast muy, muy, muy corto en el que vamos a aprender la importancia de ciertas frases que han pasado a la historia. En el capítulo de hoy, venceréis, pero no convenceréis. Pronunciada por Miguel de Unamuno en Salamanca el 12 de octubre de 1936. Venceréis, pero no convenceréis, es el resumen de una larga frase que Miguel de Unamuno soltó para dar por zanjada una dura discusión que tuvo con José Millán Astray, el general fundador de la Legión Española, que fue uno de los sublevados en el golpe de Estado de 1936 contra el gobierno de la República y que dio por comenzada la Guerra Civil Española. Esta frase de venceréis, pero no convenceréis, fue pronunciada el 12 de octubre, pocos meses después del inicio de la guerra, en la ciudad de Salamanca. Ese 12 de octubre se dio el inicio del curso escolar en la Universidad de Salamanca, y aquel era un momento tan bueno como cualquier otro para hacer una serie de discursos en favor del bando nacional. Salamanca cayó en dicho bando, en el bando nacional. Y lo cierto es que Miguel de Unamuno, que era el rector de la Universidad de Salamanca, se encontraba ahí mordiéndose la lengua, tomando anotaciones y que se había propuesto firmemente no hablar. Miguel de Unamuno, al principio, había apoyado la sublevación, pero después de ver las purgas sangrientas, las muertes, los fusilamientos y las torturas que cometió el bando nacional, decidió declararse en contra del mismo. Así que poco menos que se estaba mordiendo la lengua muy mucho, hasta que finalmente se le hincharon las narices y decidió intervenir en dicho discurso, pidiendo la palabra y empezando a arremeter contra todos aquellos que habían hablado en favor del bando sublevado. Millán Astray, el general José Millán Astray, fundador de la Legión, estaba entre el público y estaba contemplando, esperando el momento en que el Unamuno hablase para saltar y empezar a gritar si podía intervenir. Así que entre los dos empezaron a discutir fuertemente hasta que finalmente, después de una amarga y larga discusión, Millán Astray exclamaba, irritado, «¡Muera la intelectualidad traidora! ¡Viva la muerte!». Si no lo sabéis, viva la muerte es el lema de la Legión Española. Pero Unamuno no se quedó atrás, no se amilanó, y respondió con la siguiente frase. Este es el templo de la inteligencia, y yo soy su sumo sacerdote. Vosotros estáis profanando su sagrado recinto. Yo siempre he sido, diga lo que diga el proverbio, un profeta en mi propio país. Venceréis, porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis. Porque para convencer hay que persuadir, y para persuadir necesitaréis algo que os falta, razón y derecho en la lucha. Me parece inútil el pediros que penséis en España. He dicho. Esta frase inmortalizó esta ardua discusión entre ambos personajes. Por un lado, Unamuno lloraba por España. Unamuno veía, desencantado él, como era su personalidad, que España se iba por el retrete, y que lo que esperaba que saliese para adelante, una serie de intelectuales que tenían que llevar a España a cotas más altas en social y económicamente, vio cómo España se sumía en un profundo y negro agujero con dos bandos radicalizados y que finalmente acabó, pues, de la peor manera que podía acabarse. ¿Qué significa esta frase? Pues significa el pesar de los intelectuales de España. Eran muchos y muy buenos, pero tuvieron o que silenciarse, o huir, o morir. No les quedó otra. Y al final, pues ganó el bando más fuerte, ganó el bando más duro, y evidenció de nuevo que había dos Españas. Esta lucha y este venceréis, pero no convenceréis, ha pasado a la historia y es una frase muy utilizada, pero quiero que sepáis quién la dijo por primera vez. Miguel de Unamuno la pronunció en el templo de la inteligencia, del que él era el sumo sacerdote. Acabas de escuchar Por la boca muere el búho, un micropodcast perteneciente a elpodcastdelbúho.com. Un saludo.